¡Quiere verguita! ¡Anda la ura!

No te confundas. ¿Este es su grupo, Chanja? Ahí va.

Para vos, para vos, grupo Chacal. Para vos, Reinaldo.

sé quién soy. Yo le sigo dando duro a la botella y me pega el escabio, se me está subiendo a la cabeza. Estoy pasando una vergüenza. ¿Cómo te están mirando?

yo quiero que toda la gente tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para bailar. Todos tenemos bomba para gozar, todos tenemos bomba para bailar, todos tenemos bomba para gozar. Porque yo quiero que tú coses la bomba, porque yo quiero que tú bailes la bomba, porque yo quiero que tú uses la bomba, porque yo quiero que tú bailes la bomba. Siéntelo, gózalo, yo lo gozo. Siéntelo, gózalo, maravilloso. Ponte a menear hasta el final. Siéntelo, gózalo, yo lo gozo. Siéntelo, gózalo, maravilloso. Ponte a menear hasta el final. We'll be right back.

Ojalá que lo que siento venga ya no sea verdad. Y solo

Si tu viejo zapatero. cayó la noche. la coda. Y si te cabe, reviola. Y si te cabe, reviola. Nadie baila como vos, María Sol.

marcando en el baile están. Pelo corto, son re duros, miran mal a la vagancia, están zarpados de mulos. Y en la puerta y adentro lo encontrás, siempre vestidos de negro. Si tu cara no les gusta, tocar o te sacan de un boleo. Amar

pisar.